Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Te escucho, Karina. Bien, Jorge, por fin llueve mansamente, para hablar coloquialmente, en este lugar tan maravilloso que tenemos. Y nosotros hemos cambiado un poquitito la ruta del camino que teníamos marcado para hoy y volvimos a Enjoy Punta del Este, a lo que es esta octava plataforma regional para la reducción de riesgos de desastres en las Américas y el Caribe. Y te cuento que hoy la dinámica es absolutamente diferente. Hoy ya están marcados los talleres, no es la misma cantidad de público que veíamos en la jornada de ayer, con muchísima gente en lo que fue la apertura, sino que hoy, te reitero, cada uno ya está en su espacio y en su taller. Pero hay una novedad importante para contarte a ti y a toda la audiencia. Una vez que ingresábamos aquí a Enjoy, nos encontrábamos con nuestras amigas, las vacunadoras del campus de Maldonado, puntualmente de la lucha antituberculosa y la vacunación COVID. ¿Y sucede por qué? Porque se ha instalado un puesto aquí en Enjoy para todos los que han venido a este evento y estén interesados en poder darse la dosis de COVID que les haga falta, de la 1 a la quinta dosis, si tienen más de 50, obviamente, en el caso de la quinta. Pero bueno, nos encontramos en este paso con la ministra consejera y cónsul general de Costa Rica en Uruguay, con Montserrat Vargas Solórzano. Estuvimos charlando un ratito, porque fue una de quienes se ha dado esta dosis, esta cuarta dosis, y queremos algunos detalles porque además puntualmente tiene algo muy interesante para contarnos. Primero, el agradecimiento por el tiempo. Muchas gracias, Karina, y gracias a vos por darnos esta oportunidad de compartir con la audiencia. Sí, es muy muy interesante el poder participar en esta actividad y además tener la oportunidad de tener acceso a las vacunas contra la COVID-19 acá. En mi caso, como bien lo decías vos, completando un esquema de vacunación que por mi edad ya es la cuarta dosis. Entonces, muy contenta porque en Costa Rica trabajamos mucho con este proceso y creemos mucho en que la cobertura vacunal es lo que ha ayudado justamente a mitigar los efectos de la COVID-19 en la sociedad, que nos impactó tanto durante estos últimos 2 años y medio. Puntualmente, ¿por qué es lo interesante de esta charla contigo? Porque fuiste parte de esa compra de vacunas en Costa Rica y queremos detalles. ¿Cómo ha sido? Primero, ¿cómo fue la experiencia? ¿Cómo ha sido la vacunación en la población? ¿Cómo es hoy día? ¿Y por qué te estaba faltando? Bueno, en realidad ya hace un rato que estás acá y por ahí es eso, que no tenías la cuarta dosis, pero esos detalles. Muchas gracias, Karina. Sí, bueno, llegué justamente a sus funciones aquí en Uruguay en diciembre del año pasado, así que tengo 2 mesecitos y medio, casi 3. Y efectivamente, digamos, en Costa Rica nosotros trabajamos muy fuertemente desde el momento en que se declaró la epidemia mundial, para dar acceso a la población en Costa Rica a las vacunas. Por diferentes procesos, Cancillería colaboró muchísimo para que se contactaran nuestros técnicos especialistas con los diferentes desarrolladores alrededor del mundo y se determinó finalmente una cobertura que alcanzó más de los 90% en las 2 primeras dosis, con vacunas Pfizer, AstraZeneca y Moderna, que fueron las vacunas a las que tuvimos acceso y adquirimos en Costa Rica. Hoy en día, como te contaba, creo que hay como menos motivación para vacunarse, pero la gente sigue acudiendo a los vacunatorios. Una vez que tuvimos también acceso a las vacunas infantiles, que fue muy importante, los padres en Costa Rica son muy conscientes, ¿verdad?, de la necesidad de esta cobertura y de proteger a los niños, porque tuvimos un pico ahí entre que logramos acceder a las vacunas y que el virus justamente mutó para atacar un poquito más a las poblaciones infantiles. Así que muy muy honrados de haber podido participar en ese proceso. Bien, ahora contanos el trabajo justamente aquí en Uruguay de la Embajada de Costa Rica. Bueno, la Embajada de Costa Rica es una embajada pequeña, pero muy entusiasta, diría yo. La embajadora doña Irina Elizondo es una persona muy activa. Ella ya tiene 3 años y resto de estar acá en el país. Y trabajamos desde todas las aristas, tratamos de estimular relación en el sector comercial, políticas públicas, cooperación en diversas áreas, y desde mi punto de vista, que también tengo el sombrero de cónsul general, pues trabajar con los residentes costarricenses acá en el país. Ahora, me contabas una experiencia que llama la atención. Te toca ir a Cabo Polonio, te toca ir a explicar lo que sucede aquí en Uruguay. Hay que formarse para eso también. Bueno, realmente ha sido una oportunidad muy linda, efectivamente, con la intendencia de Socha. Tuve la oportunidad de ser invitada a una charla sobre el manejo de las reservas de la biosfera en Costa Rica y eso me permitió visitar un poquito más la región. Entonces pude disfrutar de los bañados del este, llegando hasta la frontera con Brasil, y realmente tienen ustedes un país bellísimo que estoy segura que cuidan con mucho amor, porque así lo he escuchado, y también acá se ha repetido muchísimo, ¿verdad?, cómo están buscando formas de mitigar el tema de la sequía, que ya es el tercer año consecutivo que enfrentan. Bien, Jorge Monserrat te escucha. Hola, Monserrat, buen día. Hola, don Jorge, ¿cómo está? Muy bien. Esta instancia que hoy se está desarrollando ahí en Joy, ¿qué importancia tiene para tu país? Ah, pues es sumamente importante esta plataforma, porque imagínense ustedes que para los países del Istmo Centroamericano, que estamos sumamente expuestos desde todo punto de vista a los desastres naturales y menos naturales, porque hoy en día, por ejemplo, parte de nuestra delegación son miembros de la academia, de las diferentes universidades públicas, gente de las municipalidades, que sería el equivalente de las intendencias aquí en Uruguay, y la Comisión Nacional de Emergencias, que es como la institución rectora del manejo de crisis, de crisis sanitarias y de desastres naturales. Y estos espacios permiten la posibilidad de intercambiar experiencias con otros países. En Costa Rica, imagínense que nos enfrentamos a terremotos, huracanes, inundaciones, también hemos sufrido algunos periodos de sequía dependiendo del año, y entonces es muy muy importante poder compartir los mecanismos que se utilizan para atender esos problemas. La Comisión Nacional de Emergencias también fue una institución importantísima en el manejo de la pandemia por COVID-19, y también, lamentablemente, como si eso no fuera poco, en Costa Rica el año pasado sufrimos una serie de ciberataques, y eso también se declaró emergencia nacional. Y entonces aquí también se ha hablado un poco del tema del manejo o el uso de la ciencia para manejar crisis de riesgo y cómo prevenir esos riesgos. ¿Y esto implica también la cooperación entre los países participantes en este tipo de situaciones? Sí, efectivamente, por parte de, por ejemplo, Costa Rica, que es obviamente lo que más conozco, sé que está presente también CEPREDENAC, que es como el organismo centroamericano de atención de riesgos, y es el que permite la coordinación de todos los países desde México hasta Panamá. Todos los episodios que tienen que ver con el comportamiento del clima y del medio ambiente, ¿han impactado muy duro en esa región? Pues sí, debo de ser franca, Jorge, efectivamente el año pasado, digamos, Costa Rica, como te digo, enfrentó un tema, ¿verdad?, todavía de remanente de la COVID-19, más estos ataques, ciberataques que sufrimos, y además, tal vez es uno de los años que hemos tenido un periodo de lluvias más fuertes, con grandes inundaciones a nivel urbano, con deslaves, con pérdidas de carreteras. Incluso hubo un accidente de tránsito muy importante en la zona de donde yo soy originaria, y eso demuestra que efectivamente, pues, nuestros países sufren cada vez más el impacto de un cambio que es latente en todas partes de diferentes maneras, en el caso de ustedes por sequía, en el caso de nosotros por exceso de lluvia. Bien, gracias por esta charla, muy amable. No, a usted, Jorge, gracias, y a Karina también por darme el espacio. Bien, Jorge, si te parece podemos cerrar y hacemos contacto en un ratito desde aquí para otras novedades. Dale, gracias. Chau, chau. Chau, chau. Frecuencia abierta.